estábamos contándote un poco la historia de este enano perverso. ¿Querés tomar el mate y yo hago un resumen? Por favor. Un señor que al parecer era muy peticito y tenía las orejas más largas, más grandes. No las tenía largas, las tenía como abiertas, tipo parabólica, ¿viste? Te queda tipo topollillo. Con respecto a su cara. Era muy cara, muy grande con respecto a su cara. Entra al parecer a maltratar a chiquitos. Y empieza directamente a asesinarlos, al parecer. Sí, empieza a especializar en la cuerda. Hay fotos de él posando con una cuerda y con el nudo. Esto alguien se lo enseñó. No. Ah, lo del nudo sí se lo enseñaron. ¿Sabés lo que hacía el tipo? Se sacaba el correo con el que ataba su cinturón y le entraba a dar vueltas alrededor del cuello. Es que en una época, mi papá me contó, los cinturones eran cordones. Para el que, digamos, no tenía cinturón. Claro. Lo agarraba, el lompa se te caía. Claro, porque no venía a medida. Ay, yo soy 15 y medio, le decía, no. Ahora, lo que me parece también perverso es que aquellas personas que van a visitar la cárcel de Ushuaia, hay una especie de muñeco, ¿no?, que emula ser el petizo. Y ponen a los nenes al lado, ¿no? Sácate la foto con el petizo que tiene el cordel en la mano. Dale, corazón. Mirá que la foto. No seas así, no pongas al nene ahí. Si te portás mal, te llamo al petizo asesino. Bueno, te voy a contar ahora otro de sus asesinatos, el de Gerardo Giordano, que fue el último crimen de el petiso orejudo y por el cual sí termina siendo encarcelado. Se le complicó. Creo que es uno de los mejor documentados, digamos, porque él lo relata con lujo de detalles y es tremendo porque Gerardo tenía apenas 3 añitos nada más. Todas las mañanas, después de desayunar con sus padres, él vivía en una calle que se llamaba El Progreso al 2100 y nada, después de desayunar se iba a jugar con sus amigos a la calle. Esa mañana del 3 de diciembre, entonces, Cayetano, el petizo de judo, el padre se ve que lo estaba maltratando, le estaba gritando, el petizo dijo, bueno, me voy, chao, y se va de la casa. Él vivía en Urquiza en 1970. ¿Qué hay ahí ahora? No, ahí desconozco. Ah, te faltó. Ahí desconozco. Pero sí sale de la casa medio ya enroscado, ¿no?, el petizo de judo, y bueno, y se pone a vagabundear por las calles y demás, hasta que de repente llega a la calle Progreso y ve al grupito de pibes que están jugando. Se suma a jugar y nada, era como el petizo, bueno, es medio simpaticón, vamos a jugar con el petizo, qué simpático. Se pone a jugar, nadie sospechaba nada, entonces en un momento, de hecho lo metían a jugar con ellos porque tenía aspecto de idiota, ¿entendés? Era como, bueno, el idiota bobo. Ah, mirá. Hay una casa de fletes. Actualmente. Muy bien, María. Oh, qué fuerte. Bueno, cuestión que ahí en Urquiza, donde se estaban estos chicos Urquiza jugando. Urquiza 1970. En la calle. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponen a jugar y demás. Lo divisa Gerardo y le dice, che, vamos a comprar unos caramelos al kiosco, al almacén. Le hizo la de los caramelos. Un ratito antes había tratado de convencer a una nena que se llamaba Marta Pelosi, de 2 años, pero la nena se asustó porque el tipo la agarró del brazo y la empezó a tironear, sale corriendo. Marta Pelosi se salvó, pero Gerardo sí le da la mano al petizo orejudo. Sí terminan yendo entonces hasta el almacén que estaba ubicado en Progreso 2599. Terminan comprando 2 centavos de caramelos de chocolate. Y el nene, bueno, rápido, el nenito chiquito dice, bueno, dame un caramelo. Entonces el petizo le juro y dice, bueno, yo te doy uno ahora si me acompañas hasta tal lugar. El nene le dice, chiquito, 3 años, un bebé, ¿entendés? Le dice, bueno, dale, pum, le da un caramelo. A la esquina le da otro caramelo. Es terrible, señor, lo que le va dice, a contar, ¿eh? Quiero más. Y dice, bueno, no. Si me acompañás hasta un lugar, te doy todos los caramelos que quieras, le dice este guacho tremendo, malísimo. Entonces terminan llegando a un lugar que se llama La Quinta Moreno, ¿no? Una vez que llegan a este lugar, que era una especie de quinta abandonada, entran, el nene se pone a llorar porque se asusta por la secuencia que está viviendo, quiere escaparse, y ahí, nada, el petizo saca como su lado más perverso. Esto relatado por él, muy violentamente lo toma del brazo, lo mete adentro de la quinta, digamos, lo arrincona cerca de un horno de ladrillos y lo derriba, o sea, lo reduce rápidamente, un nene de 3 años, más fácil no puede ser, básicamente. ¿Qué es lo que hace el tipo? Bueno, saca el piolín de su pantalón y le empieza a dar vueltas alrededor del cuello del nene. ¿Cuántas vueltas le dio? Le dio 13 vueltas. Imagínate lo sacado que estaba. 13 vueltas alrededor del cuello del nene. El nene parece que le dio pelea al petiso orejudo. Tanta pelea le dio que este petiso orejudo termina maniatándolo y también lo ata de pies. Y termina cortando la cuerda, ¿no? Con una especie de cerillo encendido que encontró por ahí. Después intenta asfixiarlo. Después el nene seguía peleando, ¿entendés? Un warrior total. No conforme con esto, dice, ¿por qué no le atravieso la cabeza con un clavo? O sea, imagínate lo que habrá pensado este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el petiso? Lo deja el nene atado ahí, todavía estaba vivo, el nene atado, vivo, gritando. Sale de la casa de esta quinta, de la Quinta Moreno, y empieza a buscar un clavo. Termina encontrando un clavo gigante, estos que se usan tipo para esos clavos bien largos, largos, largos, tipo de carpintero, pero grandes. Mm. Y encuentra una piedra gigante, vuelve entonces a buscar a Gerardo, que se encontraba todavía maniatado y demás. ¿Y qué es lo que hace este tipo? Le atraviesa en las sienes, ¿no?, la cabeza al nene con un clavo, provocándole automáticamente la muerte. Cuando el petiso orejudo sale de la casa en donde estaba el nene para ir a buscar el clavo, se cruza al papá de Gerardo y le dice, che, ¿vos no viste al nene? No lo vi, no, porque lo estoy buscando hace un rato. No lo vi. ¿Por qué no vas a la comisaría a hacer la denuncia?, le dice el petiso. Perversión. O sea, que de pelotudo mucho, todo bien. Pero no era un perejil. Este era un perverso zarpado. Y esto era ya la víctima número 11, si no cuento mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Que empezó, como contabas, Marian, a los 8 años. A sus 8 años ya comete el primer asesinato. A los 9 el segundo. A los 10 el tercero. A los 11 el cuarto. A los 12 el quinto. Y lo meten en un internado, en un reformatorio, que se llamaba en ese momento. Exactamente. Tres años de reformatorio, donde al parecer no tiene ninguna víctima más. Y una vez que sale del reformatorio, a los 16 años, no para ese año. En un año ya agarra 5 o 6 víctimas, una atrás de la otra, y la última es esta ya más sanguinario, ¿no? Más esto sangriendo. Es tremendo. Termina cubriendo el cuerpo de Gerardo Giordano con una lámina de zinc y sale corriendo ese tipo. Esa misma noche, durante el velatorio de la... Gerardo Giordano, durante el velatorio de la víctima, él asiste al velatorio. Mirá el nivel de perversión. ¿Sabes para qué dice que fue? Para ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Y dicen que acaricia el cuerpo, ¿no?, del niño, y que le introduce su dedo en el agujero por donde le había metido el clavo. Él dice que le empezó a doler mucho la cabeza, se puso a llorar. Con el tiempo parece como que esto que había pasado en realidad le había conectado con el fallecimiento de un hermano que había tenido él, y que se vio conmovido por eso. El tipo salió corriendo totalmente loco. Pero bueno, para la desgracia, digamos, de este tipo, del petiso orejudo, dos policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya estaban tras la investigación de estos asesinatos y demás. Y esa misma madrugada, cuando velaron a Gerardo, allanaron el hogar de Cayetano Godino y se lo llevaron, ¿sí? En el bolsillo, el mismo día que se lo llevaron, encontraron un recorte de un diario que había salido, donde contaban algunos asesinatos y los relacionaban entre sí. Como que el tipo, ¿viste? Leía el diario. Y además le encontraron un piolín. Como que el tipo tenía ganas de volver a salir, ¿entendés? Ya estaba preparado para salir. Lo tenía ahí. Tremendo. Entre otros apellidos de otras víctimas y nombres, tenemos a Julio Bote, Severino González Caló, Miguel Paoli, Ana Neri, Roberto Russo, Carmen Gitone y Catalina Naulener, todos menores de edad, todos niños. ¿La condena cuál fue? Bueno, fue detenido, confesó 4 de esos 11 homicidios y confesó numerosas tentativas de homicidio, ¿no? En una primera instancia fue declarado irresponsable y se lo recluyó ahí donde vos dijiste, en una especie de hospicio en Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Así se llama. Muy buena la retórica de la época. Exactamente. Pero estando ahí, este turro, ¿no? Ataca gente, de igual manera. Claro. Atacó a un tipo que estaba en la cama y tipo era hemiparésico, o sea que no podía moverse, lo ataca, lo quiso asesinar, y no conforme con esto, ataca a un tipo en silla de ruedas. Un zarpado. Después de estas dos acciones terminan básicamente trasladándolo a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Finalmente, favor, en el... sáquenlo de acá. Sáquenlo de acá. En el 23... Las Heras, que ahora en Mauricio quiere hacer un estacionamiento, que ahora es una plaza y es una escuela, digamos. Exactamente. En 1923 lo llevan al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, es conocida como la cárcel del fin del mundo. En el 27 los médicos del penal... Hay muchas historias. Tienen una teoría. Sí. Este tipo es así por las orejas. Ah, muy inteligente. Vamos a operarle las orejas. Muy. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le operan las orejas como pensando que porque si tenés las orejas así para afuera, asesinás, y si te las pegan un toque para adentro, como se hizo Thalía. Thalía debe haber sido una asesina serial en potencia, no, pero se las operó y quedó pero bien. Pero sí debe haber mucho esto de la autoestima, en que te cargan, te enojás. Está bien, decís, loco, pero el bullying, dale, dejate de joder. Le saco las orejas de Spock y... Bueno, cuestión que en el 27 le operan las orejas, pero por supuesto que el tratamiento no funcionó para nada. Mirá vos cómo quedó. En el 36 tiene el tupé de pedir la libertad y por supuesto que se la terminan negando, ¿no? Ahora, ¿a qué conclusión llegan todos los psiquiatras y doctores que lo atendieron? Es un imbécil. No, o un degenerado hereditario. Muy profesional. Perverso instintivo, extremadamente peligroso para todos aquellos quienes lo rodean. Tremenda la vida de este tipo. En 1933 consigue que todos los presidiarios que se encontraban en la cárcel de Tierra del Fuego, entre ellos nuestro querido Simón Radowitzky, lo caguen a trompadas. ¿Por qué? Porque termina matando dos gatitos, que eran los gatos de los presos. Estás en la cárcel, del fin del mundo tenés un gato, es tu mejor amigo. ¿Sabés qué hizo el tipo? Agarró el gato, como quien agarra una barra de turrón, y lo partió al medio, man. Y después de que hace eso, lo tira al fuego. O sea, lo cagaron tanto a trompadas que estuvo 20 días sin despertarse en el hospital. Dicen que después de esta golpiza el tipo nunca volvió a estar bien. Termina muriendo el 15 de noviembre en Ushuaia, en 1944, en circunstancias bastante dudosas. Supuestamente una hemorragia interna, justamente por todos los golpes y por todo el tema ese que él había nacido, con los problemas uh-huh. intestinales o demás. Dice que fue violentado sexualmente adentro y, ¿sabes qué? No sé, ya. Es cada uno, viste, con estas cosas. Ahora, finalmente el penal de Ushuaia fue clausurado en 1947 y en el penal de Ushuaia había un cementerio en donde enterraban a los que se morían. Cuando fueron a buscar los huesos de Simón Radowitzky... Le había crecido las orejas. De Simón Radowitzky, perdón. Cuando fueron a buscar los huesos del petiso orejudo de Cayetano, no los encontraron. No los encontraron. Pero dicen que la mujer del director de la calle usaba el fémur como pisapapeles. El fémur de este tipo. Tremendo, tremendo. Ahora, cuando se le preguntó qué sentía cuando estrangulaba y cuando asesinaba a los niños, ¿sabes qué decía? No sé, me gusta. Además, me da todo un temblor por el cuerpo que me sacude. Siento ganas de morder. Tremendo este tipo que, bueno, nada, pasó por la historia de la criminología de nuestro país. El Instituto Bernasconi de Parque Patricios actualmente jura que se escuchan los pasos de Cayetano Santos Godino. Dicen que era donde vivía el tipo, era ahí también. Dicen que su espíritu deambula por los pasillos de la escuela pública que fue construida sobre el terreno de la quinta en el terreno de la quinta donde encontraron el cadáver de uno de sus asesinados, el nene de 3 años. Tremendo. El Instituto Bernasconi, hermosa escuela además, pero dicen que ahí se encuentra además el espíritu de Cayetano Santos Godino. Así que tremendo. También quiero decir que en Facebook, yo publiqué, ¿no?, que iba hoy a estar hablando de esto, y hubieron algunos testimonios. Azucena dice que termina sus días en el penal de Ushuaia. Juan Quilimpani dice, hay una película que representa la historia del petiso orejudo que se llama El Niño de Barro. Hay una película. También hay una canción. Así que bueno, nada, es un tipo, viste, que ya está. Pasó a la historia, lamentablemente, por hechos horroríficos. Horrorosos. Que ha dejado fantasmas y ha dejado el alerta. Alerta, bueno. Que camina. Mirá la hora, no tiramos tanda. Bueno, pero hoy estamos tranquilos. Muchas gracias, señorita. Por favor, nos vemos la que viene. Dale. Chau. Sánguche.